19 minutos, entramos en el tiempo dedicado al mundo de la naturaleza y el entorno que nos rodea. Lo hacemos cada jueves con el espacio Cuaderno de Campo y gracias a Manolo Canto, que nos acompaña una semana más aquí en los estudios de Radio Brique para hablarles pues sobre todo lo relacionado con la naturaleza de nuestro entorno natural. Manolo Canto, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a hablar hoy sobre diferentes asuntos, sobre, bueno, pues las setas, ¿no? Porque en este periodo del año es lo propio, ¿no? Hablar de asuntos micológicos y de, bueno, pues cómo va esa campaña de recogida de setas, esa afición, cómo está el entorno. Sí, además, estamos en una semana en la cual pues se celebra la jornada micológica de Ubrique, la semana grande, por decirlo de alguna manera, de las setas en Ubrique, y bueno, pues estamos en plena temporada. Pero lo vamos a tratar además de una manera muy especial porque vamos a hablar del mundo de las setas, pero en los niños, no en los adultos, porque los adultos parece que hay como una, en los últimos tiempos, una especie de locura colectiva para ir al campo a recolectar setas. Y los niños también se han visto implicados y queremos saber cómo lo perciben los pequeños, ¿no? Así que desde ese punto de vista lo vamos a abordar. Sí, vamos a abordar el tema porque es verdad que la seta es una práctica muy habitual de ir al campo pues con la familia y entre ellos los niños, y los niños son los, bueno, más investigadores que los propios padres y madres, porque los niños lo preguntan todo, preguntan hasta el último detalle y algunos se inician desde muy pequeños, ¿no? Y bueno, y es verdad que no se ha encontrado muchas veces la manera de cómo iniciarlo, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Hacerle transmitir este tipo de conceptos a niños pequeños, pero bueno, hoy vamos a presentar una manera de cómo hay gente que ha sabido hacerlo, ¿no? También vamos a aprovechar para hablar del cambio climático a raíz de esa cumbre que se va a celebrar en París a partir del próximo lunes sobre el cambio climático. Es otro de los temas dentro de la actualidad. Muy de actualidad. Que vamos a abordar en la mañana de hoy dentro de Cuaderno de Campo. Pero vamos a comenzar con las setas para niños. Este, además, es el título del libro que ha publicado Estrella Robles y Manuel Becerra. ¿Qué mejor manera que conocer pues cómo acercar el mundo de las setas a los pequeños que a través de esta publicación recientemente editada, que conversando precisamente con el autor del libro, con Manuel Becerra, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien le damos la bienvenida? Manuel Becerra, muy buenos días. Muy buenos días. No sé si Manolo te escucha. Sí, buenos días. Ahora creo que lo oigo algo mejor. Buenos días, Manolo. Buenos días, Manolo. ¿Cómo estás? Bueno, pues Manuel Becerra es el autor, como decíamos, del libro publicado por Ediciones Pensapar denominado Setas para Niños. Es coautor, ¿no?, del libro junto con Estrella Robles. Y yo, antes de dar un poco la palabra a Manolo y que él converse contigo sobre el libro, que lo conoce perfectamente, ¿no?, sí que simplemente te quería preguntar ¿por qué? ¿Por qué decides, hacer un libro de setas para niños? Bueno, pues porque creemos que el futuro de una recolección sostenible está en los niños, porque después de ir, como vamos mucho al campo y vemos esas atrocidades que la gente pisotea, las setas que no conocen, que pisan las tóxicas, y vamos, creemos que hay ya gente mayor que ya no tiene mucha solución, por mucho que queramos educarlo, pero si los niños los educamos desde pequeñitos a que conozcan la importancia que tienen las setas para nuestros montes, a que sepan respetar aquella seta y que sepan recolectarla de manera que podamos en un futuro seguir recolectándola, yo creo que este libro pues habrá cumplido su función, vamos, que es la función que nosotros tenemos con ella. Sí, en definitiva, yo creo que se trata de, como dice Manolo, eso de crear una cultura, a fin de cuentas, de una cultura de a la hora del tratamiento de las setas en el campo, a la hora de la recogida de las setas en el campo. Y es verdad que cuando aprendemos, la mejor manera de aprender es de pequeño, todo, sea lo que sea que aprendamos, ¿no? Entonces, yo me parece que es una iniciativa súper interesante. Hay muchísimas guías en el mercado de todo tipo, de guías de setas, de plantas, de fauna, hay muchísimas guías, pero existen muy pocas guías, y sobre todo en el mundo micológico yo no tenía oído de que existieran guías expresamente para niños. Me parece una iniciativa interesantísima, una iniciativa que viene, ya digo, a rellenar un hueco que existía, y el hueco este de la formación para niños, porque, como decía al principio, muchísimos niños van al campo con los padres y es verdad que ellos imitan lo que hacen los padres, y hay muchos padres y madres que recogen no siguiendo prácticas sostenibles, pues los niños aprenderán prácticas no sostenibles de recolección. Y esto, como digo, viene a contribuir un poco a esa culturilla micológica que hace falta, que no es lo mismo la culturilla micológica que tenemos en Andalucía, por ejemplo, que la que hay en el norte de peninsular, que allí llevan muchísimos años de tradición, más que aquí, ¿no? Y Manolo, seguramente, porque, bueno, sé que ha trabajado por el norte, en Navarra y País Vasco, pues seguramente nos podrá incluso a profundizar más, ¿no? La diferencia cultural a la hora en la micología que hay de un lugar a otro, ¿no, Manolo? Sí, no, hombre, allí hay una tradición que se hunde en los tiempos, ¿no? Sobre todo en el País Vasco. Allí se ha recolectado desde siempre un montón de especies, y no es como aquí, que aquí recolectábamos la de cardo, la cagarria y alguna gente la de chopo y poco más. Y ahora ya pues hay gente que, algunos atrevidos, que se echan a recolectar todo lo que hay en el campo. A mí me interesaría conocer, Manuel, cómo has acercado ese mundo de la seta a los pequeños, porque ellos tienen que, imagino, saber identificar, ¿no? También la seta, cómo en esa publicación pues podemos ver quizá no solo lo que es la imagen de la seta que pueden recolectar o del entorno donde pueden encontrarla, sino también dibujos que nos permiten, bueno, pues de manera un poco más divertida, ¿no? Que le llamen la atención a los pequeños, ¿no? Sí, no, el libro está muy ilustrado, porque queríamos que fuera un libro que llamara mucho la atención a los más pequeños, pero no solamente está ilustrado con fotografías, sino que tiene dibujos. Aunque, a ver, en la ficha de cada especie va una foto de esta, así que va un pequeño dibujo en algunos de ellos un poco caricaturesco, sobre las distintas setas. Se ven de Amanita phalloide, de Amanita cesárea, de los moletos, de las chantarelas. La verdad que son unos dibujos que son bastante llamativos, y eso llamó mucho la atención, y digamos como que hace un poco más distendido el árido mundo de la micología, por llamarlo de alguna manera, porque aunque sea para niños, sí, tiene una terminología que hemos intentado que a través de dibujos, a través de explicaciones muy sencillas, que yo lo comprenda, pero la verdad que sí. Y luego pues cómo son las setas y todo eso, sí, se ha hecho a través de dibujos, al igual que de cómo, vamos, las diferencias que hay entre el hongo y la seta. Todo eso se intentó a través de estos dibujos que lo ha realizado Estrella, y que tienen su origen en una charla que dimos ya hace bastantes años, ya en el año 2008, una charla que dio Estrella en la Jornada Micológica de Júzcar, que fue Setas para Niños, la que, la verdad, se pegó paliza para hacer dibujitos de todas las setas de los salón. Y digamos que ese fue un poco el germen de este libro que ya este año hemos podido publicar. A mí me parece interesante, pues, a nivel de los gráficos, interesantísima la foto, pero me parece muy interesante de cara a los niños, pues, esos dibujitos que aparecen, por ejemplo, en el tema de las setas comestibles, ¿no? Que con un simple vistazo ya nos indica si es comestible o no, que es una cuchara y un tenedor en dibujo cruzado, o si la seta es tóxica o tóxica mortal, aparece una especie de carabela con un parchecito muy ilustrativo, ¿no? Que me parece muy interesante que sea de manera muy gráfica, puesto que, bueno, con un simple vistazo, sin necesidad de leer mucho más, se relaciona pues una foto de una determinada seta pues con su toxicidad o su comestibilidad, ¿no? Ya digo, un libro muy gráfico, tengo la suerte de tenerlo, lo he ojeado, y me parece un acierto total. Hay texto también, es verdad, los niños son niños, pero captan también a veces cierta terminología. Me parece que hay una terminología interesante cuando se habla de sombrero, de lámina, de pie, puesto que es lo que se van a encontrar. No se va a encontrar otra terminología. A veces, claro, pecamos y queremos ilustrar a los niños con algo, pecamos de bajarnos tanto que parece que les hablamos a bebés, ¿no? Y no, hay que hablarle a los niños pues una terminología que... De manera clara, clara, que se entienda, estamos, pero sin recurrir al tópico de que son niños que parece que no entienden nada, ¿no? Y seguramente entienden más que cualquier mayor, ¿no? En algunos de los casos, ¿no? Y te quería preguntar también, tú que recorres muchas jornadas micológicas, pero por Manolo, Andalucía... los niños ¿sí? No son tontos, ¿eh? ¿Cómo? Que los niños que no son tontos. Por eso, que a veces le hablamos como si... El niño que tiene 5 años y el tío ya distingue los pliegues de las láminas y... Estamos, al final es que ellos se introduzcan, que claro, se familiaricen, y al final ellos, vamos, hay niños con 10, 12 años que ya controlan telas, ¿eh? Son futuros micólogos para el futuro... En años venideros. Pero que deben de utilizar, ya digo, eso, lo que venimos diciendo antes, ¿no? Pues... práctica sobre todo sostenible, ¿no? Y sobre todo las buenas prácticas, que a veces en el campo pues se miran en los que van con ellos, y a veces pues no todo el mundo hace las buenas prácticas, ¿no? Lo que iba a decirte que, bueno, tú que recorres todas las muchísimas jornadas micológicas a lo largo de Andalucía y fuera de Andalucía, a lo largo del otoño y en invierno, y bueno, incluso primavera prácticamente ya, ¿no? Sí. Hay bastante afluencia de niños a las jornadas micológicas, ¿verdad? Sí, vamos, los niños, hay incluso algunas jornadas como las de Benarrabá, que las consideramos casi que son jornadas familiares, y hay una afluencia de niños, nada más que el grupo de los niños puede tener a lo mejor 30, 30 o 40 niños que salen al campo, ¿no? Y luego te va, y en otra jornada pues se hace una parte, digamos, como más enfocada a los niños, como en Benarrabá, por ejemplo, se hacen unas jornadas paralelas infantiles, que se da una pequeña charlita y luego un juego que ese lo ha hecho Estrella este año, que sí, lo, digamos, como lo inauguramos en el taller que hicimos de seta para niños ahí en el Jardín Botánico, el Castillejo, en el bosque. Uh-huh. Que es como una especie como de oca y trivial, que pues tiene preguntas en base a la pequeña charla que se le da, sobre todo basada en buenas prácticas, de pues, que los niños aprendan lo del uso del canasto, de que no hay que pisotear ni y respetar un poco. Y la verdad que cada vez se ve más afluencia de niños en las jornadas, ellos se lo pasan bomba en las jornadas. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que más le llama la atención a los niños cuando tú comienzas a explicarle el mundo, o acercarle a los pequeños el mundo de la micología? ¿Qué es lo que le llama la atención a ellos? Pues ellos son al contrario que nosotros. Nosotros lo primero que nos interesa es saber si se come o no se come. Sí, claro. Sin embargo, a ellos le llaman más la atención las setas que son tóxicas. Si son mortales, más todavía. Vaya. Tiene una predilección por preguntar por las setas tóxicas, y luego le llama mucho la atención las formas, setas que tienen formas curiosas, como el clato, que es como si fuera una malla, o las estrellas de tierra. Ellos tienen muchísima imaginación. Miran la micología desde otro punto de vista totalmente al nuestro. No es un producto culinario el que están buscando, ni un momento de salir al campo y estar en uno consigo mismo en naturaleza, ¿no? Con esa sensación de bienestar y demás, y de comulgación, en fin, sino que es algo diferente, es como una aventura, ¿no? Yo intuyo que ellos lo ven como una aventura. Sí, además para ellos la seta en cierto modo es algo mágico, porque desde siempre en los dibujos, en los cuentos, siempre aparece la manita muscaria, que es la seta que está omnipresente en muchos cuentos, siempre han estado relacionadas pues con las hadas, con los duendes, vamos, los pitufos, tienen el seta, vamos, que para ellos claro, tienen otro punto de vista al ver la seta. Tiene mucha imaginación, y yo cuando estaba en alguna jornada con críos y demás, pues juegan, hay un juego siempre muy recurrente, y es que juegan mucho entre ellos a ver a qué se parecen las setas. Hay setas que no todas tienen sombrerillo y pie, y otras tienen distintas formas, ¿no? Y juegan a ver a qué se parece. Pues esta se parece a un cohete, esta se parece a no sé qué, una cosa que yo no logro verlo, pero que entre ellos, pues, la imaginación que tienen, pues que los adultos la hemos ido perdiendo prácticamente, pues esa imaginación hace que desarrollen eso, lleven a cabo juegos como de, claro, como de que a ver a qué se parece esta forma rara, ¿no? Uh-huh. Es curioso. Y otro aspecto importante de vuestra experiencia, ¿no? Cuando los pequeños se encuentran una seta, ¿le echan mano, van a cogerla, o primero dicen, mira, esto es esto, como lo haría un adulto quizás, ¿no? Por aquello de la parte formativa, esto es esto, ¿se puede coger, no se puede coger, qué hacemos? En fin, ¿qué es lo primero que hacen? Bueno, yo creo que en eso hay que educarlos un poco. Yo los míos los tengo educados desde pequeño, porque yo, como al final estudio y puedo tener en mi casa hasta una manita faloide, pues al final desde pequeño los hemos educado a que... Y Adán siempre me pregunta si es tóxica y si no es tóxica, y él sabe que si no es tóxica la puede tocar. Pero vamos, que ahí hay veces que las tóxicas también la toca, porque él sabe que no... Porque no pasa nada porque la toque. Luego se lava las manos y no hay problema. Lo único que hay que es que educar. Estando bien educado no hay tampoco ningún problema, o como nos pasa en algunas jornadas que las madres no quieren ni que toquen la seta, porque se cree que se van a intoxicar por tocar. Y la seta, mientras que no se consuma, no hay ningún problema. Por si acaso, ¿no? Sí. A lo que me llama mucho la atención de los críos, que para ellos es un descubrimiento encontrar una seta en el campo. Hay años donde hay más escasez y van todos buscando, la gente va mirando, y de buena primera un niño aquí y ha hecho el descubrimiento. Para él es el descubrimiento del siglo, que ha encontrado una, ¿no? Esa aventura que decías antes de buscar y encontrar, le llama muchísimo la atención a los niños, ¿no? Claro. El hecho de encontrar una es para ellos un auténtico descubrimiento, ¿no? Y es muy divertido pues ir al campo con claro, niños a buscar setas, porque además tienen muy buena vista. muy buena vista. Será que están más cerca del suelo que nosotros, que lo van viendo todo, pero ven, vamos, una vez que ya reconocen una, vamos, tiene una vista increíble, ¿no? Sorprende a veces que va y al momento dice, niño, ves más que yo, ¿no? Más que cualquiera. O sea, llevarse un niño al campo a recoger setas, que seguro que sale uno con el canasto lleno. Tiene un ímpetu de buscar, de encontrar, de descubrir, que es mucho mayor que el nuestro, ¿no? Y van con los ojos como platos, porque claro, para ellos es un juego de descubrir y de encontrar. Claro, de ahí la importancia de educarlo desde pequeños. Es algo que les llama la atención, que les atrae y que les gusta, pues vamos a educarlo para que en el futuro pues sepan cómo acercarse, ¿no?, a las setas en este caso, y que lo hagan de esa manera, ¿no?, de manera sostenible. Y teniendo en cuenta ese entorno natural que nos rodea, que como comenzábamos esta intervención con Manolo. Bueno, setas para niños, ¿se puede conseguir cómo? Pues en cualquier librería o también se puede pedir por correo electrónico a correo de Ediciones Pinza Paz, pero en cualquier librería se puede pedir, que a través de la distribuidora, vamos, que lo traen. Además, nos llama la atención el hecho de que ha sido publicado bajo lo que se considera como el mecenazgo, ¿no? Que, bueno, pues personas interesadas en la adquisición del mismo, previa publicación, lo han comprado. Sí, lo que se llama micromecenazgo, que en este caso era micomecenazgo. Micomecenazgo. Pero sí, vamos, antes de publicarlo hicimos una oferta que salía un poco más económico conseguir el libro. La verdad que tuvo una buena aceptación. Claro, no es fácil, ¿no?, publicar un libro, y mucho menos uno tan concreto y específico quizás como este, ¿no? No, pero la verdad es que está teniendo una buena aceptación. Se ve que era algo que se estaba esperando de que se publicara, y la verdad que la demanda está siendo bastante, bastante aceptable. Yo creo que es un libro muy interesante, ya no solamente para los particulares, incluso para los colegios, donde el profesor, la profesora, donde hable de ciencias naturales o hable de colegio o instituto, ¿no?, o instituto, donde hable de este tipo de cuestiones, pues yo creo que es un libro muy interesante a tener en la biblioteca de cualquier colegio, y ya digo. Y yo llegaría más incluso para adultos, porque, por ejemplo, adultos, yo que soy totalmente profana en la materia, yo estoy viendo esto de setas para niños y digo, uy, qué bien se ve aquí todo esto, ¿no? Claro, qué bien también, sabe uno también, lo que es una cosa y lo que es otra. También para adultos que se están iniciando, también pueden valer, porque además aparece una primera parte que me parece también muy interesante, donde se explica los diferentes ecosistemas o las diferentes formaciones vegetales que podemos encontrar en nuestro entorno, que es una información también adicional importante, e incluso qué setas podemos encontrar en esa zona, ¿no?, en las zonas de Quejigales, o en la zona de Alledo, o en la zona de Castañares, o en un encinar que podemos encontrar, o en un empinar, es decir, que me parece una información importante y relevante, ya no digo, no solo para los niños, sino para los adultos que se están iniciando, desde luego. Atractiva y fácil de acercarse al mundo de la seta. Por ejemplo, en el colegio de Junquera lo están utilizando el libro para una profesora que hay allí, para explicarle a los más pequeños el mundo de la seta. Y ya nos han comentado que habría que haberle puesto de subtítulo el libro Seta para niños pequeños y mayores. Claro que sí. Sí. Seta para niños, pues sí, la verdad que sí. Porque la verdad que hay gente mayor que le ha gustado mucho el libro, que con esto se enteran de algunas cosas claro. Que con esas guías de estas gordas que no te la puedes llevar al campo. Que a veces presentan las cosas muy complejas, a veces aparece el ciclo de cualquier hongo y lo explican una terminología tan compleja que a veces, bueno, la verdad que la persona que no está iniciada, pues le cuesta seguir ese ciclo, ¿no? Entonces, claro. Bueno, que ya digo, me parece una cosa un acierto, y desde que ellos me lo comentaron que lo estaban haciendo, lo iban a publicar, porque bueno, yo conozco a Manolo y a Estrella mucho tiempo, son amigos míos, y desde que me lo comentaron me pareció totalmente un acierto. Pues un gran paso. Yo lo voy a plantear de esta manera: es un buen regalo de Navidad, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, no, sí. Perfectamente. Sí, entre otras cosas está teniendo la aceptación porque lo están comprando mucho como regalo para Reyes. Claro. Pues todo el mundo, para los nietos, para los sobrinos, para los hijos. La verdad que está bastante. Y además tiene una portada que es muy llamativa, vamos, la portada. Vende por sí misma. Sí, te aparece el típico champiñón, dicho, ¿no? Me habías preguntado para dónde comprarlo, lo de librería, y también la venta Julián en el Bosque también se puede comprar. Allí lo tiene el amigo Eloy. Son los puntos de venta. Y bueno, online también lo podemos adquirir, me decía. Sí, online también. En edicionespinzapar@gmail.com. Que es la manera más fácil, ¿no?, de hoy en día, de poder conseguir las cosas rápidas y eficazmente. Bueno, también, por cierto, Manolo es responsable de Imicoges, que es una empresa de turismo medioambiental, turismo y educación medioambiental, y bueno, pues precisamente por eso, Manolo, podríamos preguntarle cómo se espera, de cara a los próximos meses, ¿no? Primero le preguntaría cómo va la temporada de setas, a ver, desde su punto de vista, puesto que Manolo es un auténtico experto también. ¿Y qué es lo que nos espera de aquí a fin de año, por ejemplo? Aunque con estos fríos ya nos podemos incluso imaginar, ¿no? La temporada de las peores. Pero bueno, yo creo que este veranito que hemos tenido al final ha afectado tanto a los árboles, lo ha dejado tan debilitado que los pobres no tenían ni para darle alimento a los hongos micorrizógenos. Pero la verdad que además ha sido raro porque al final ha llovido y en algunas zonas, por ejemplo, aquí en nuestro parque cayeron tormentas, dos o tres tormentas cayeron en septiembre. Y era increíble que, por ejemplo, en Grazalema te ibas a las encinas, en las calizas, estaba lleno de setas y te bajaba al alcornocar y no había nada. Ya había llovido lo mismo y luego, por ejemplo, de yemas muy pocas. Bueno, yo prácticamente no cogí ni una yema este año y boletos muy poquito. Y ahora este mes de sequía, con tanto viento, con este frío, yo he tenido dos clientes estos días hemos tenido dos clientes. Hemos estado recorriendo, pues prácticamente no hemos hecho más de 300 kilómetros. Es un otoño Rafael raro. Y la serranía. Y hemos cogido 5 boletos, 6 o 7 rugatos y 5 níscalos. El otoño no venido hay raro. Nada en el monte. Pero nada. Sí. El otoño venido raro, quiere decir, ha venido con lluvias muy localizadas, tormentosas en ciertos lugares. Entonces es verdad que hay ciertos lugares donde no ha habido nada, nada, nada. Y ciertos lugares, incluso dentro del propio parque, ¿no? Rincones que ha encontrado algunas cositas más y rincones donde no hay nada, ¿no? A cuestión de 500 metros o un kilómetro. Y es porque un otoño que ha venido raro, un verano muy largo, un otoño con características de verano en las últimas semanas prácticamente, con altas temperaturas, ya digo, y lluvia no ha llovido cantidades, sino han caído dos o tres chaparrones fuertes, grandes, con mucha agua, pero muy localizados, y se nos ha encajado el invierno prácticamente encima sin darnos cuenta, ¿no? El otoño ha sido muy corto. Yo creo que una tendencia general del clima es a ir perdiendo los otoños y las primaveras. Al final vamos a pasar de verano a invierno sin darnos cuenta, ¿no? Entonces un otoño extraño, un otoño corto, y bueno, y si no llueve las próximas semanas, los próximos meses, y además se suaviza la temperatura, pues la temporada de setas casi se da por finalizada. Es verdad que en ciertos rincones, en ciertos lugares un poco más húmedos, donde la propia vegetación es capaz de amortiguar las temperaturas, se puede encontrar cositas, ¿no? Pero bueno, la cosa va ya bastante menos, va a menos. No, y no se espera lluvia 15 días. No se espera. Por lo cual, no, feo. Que adiós temporada. Si no llueve, ¿de aquí a cuánto? Es que lleva un mes sin llover. Y es que a 15 días las previsiones no dan agua. Nos encajamos prácticamente en Navidad. Entra el frío. Esta seta que, pues la seta, hay setas que son termófilas, que comienzan al principio de temporada cuando las temperaturas son más o menos suaves. Pero luego hay otras setas, como los tricolomas y los lactarios, que son de, digamos, como ya de la segunda mitad de otoño, lo que es noviembre y primera quincena de diciembre, que es que no están fructificando porque es que no llueve. Y como no llueva, pues las setas de invierno, por ejemplo, las ángulas de monte yo las he visto muy chiquititas, pero es que si no llueve se van a secar. Y si no llueve en invierno, la temporada de primavera, las cagarrias nos olvidamos. Un año muy raro. Porque yo siempre digo que muchas veces, con lo que hablamos antes, relacionándolo con la cultura micológica de Andalucía o del norte, influye mucho también el clima. En el norte, a poco que empieza a llover a finales de agosto, pues empiezan a coger boletos a finales de agosto y están cogiendo setas hasta prácticamente ahora, incluso todo el año, porque, a ver, hay zonas de menos heladas y de menos nieves, ¿no? Entonces, aquí en Andalucía la temporada de setas es muy cortita, entonces de un otoño a otro va mucho tiempo, ¿no? Entonces eso influye también, es verdad que influye en la cultura que tenemos a la hora de la seta. Aquí es de mes en mes, un mes al año y punto, ¿no? En el norte, en la zona del norte de España, pues la cultura está más arraigada porque es que allí desde prácticamente a finales de agosto, primero de septiembre, me consta a mí que estaban ya están cogiendo setas. Es decir, que eso influye mucho en la cultura también, de que a veces decimos es que aquí no hay cultura, pero bueno, es que tampoco puede haberla mucho, porque es que el verdadero micólogo, el verdadero estudioso de la seta, el que le gusta mucho la seta, sí, se ocupa durante el año de mirar, de leer, pero el que es simplemente aficionado, que coge una setita para matar el gusanillo en otoño, pues coge seta de octubre a octubre, con lo cual no le da tiempo a desarrollar una cultura en torno a este mundo, ¿no? Claro. En fin, pues el libro Setas para Niños lo podemos conseguir, como decíamos, a través de esos diferentes espacios, ¿no? Librerías, también online mediante Ediciones Piensa Par. Y bueno, pues es un buen regalo para Navidad, para Reyes, como decíamos antes, esa propuesta para acercar el mundo de la seta a lo más pequeño. Yo no sé, Manolo, si tú quieres comentar algo más con Manuel Becerra, con quien hemos estado hablando. No, simplemente darle las gracias por habernos dedicado un ratito para, bueno, y sobre todo eso, para mostrarnos su trabajo. Un trabajo que ya desde Ediciones Pinza Par y desde Mi Coger ya tiene una cierta experiencia, y bueno, y desearle pues mucha suerte, puesto que es verdad que este mundillo, como decía, ¿no?, de octubre a octubre en Andalucía es difícil de llevar adelante, pero bueno, ellos están sabiendo echar la imaginación, uh-huh, y están realizando una labor estupenda de divulgación del mundo de la micología, y que bueno, y animarlos a que sigan para adelante. Uh-huh. Manuel Becerra, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Venga, buenos días. Hasta luego, Manolo. Bueno, pues si todo sigue así y si seguimos teniendo veranos tan calurosos, pues puede que, no sé si en algún momento determinado no tengamos ni siquiera temporada de setas, ¿no? Pues, sí, todo esto... Puede que lleguemos a perder las setas, pero las setas y algo más. Y la culpa de todo esto la tiene el cambio climático, ¿no? El cambio climático, efectivamente. De eso podemos hablar. Vamos a introducir este otro tema que teníamos, sí, pensado tratar en la jornada de hoy, esa cumbre en París sobre el cambio climático, que se va a desarrollar del 30 de noviembre al 1 de diciembre, en el que van a participar pues casi 200 países. Importante hablar de este asunto, pero importante sobre todo los protocolos que se puedan decidir en ese foro de debate, y lo más interesante es si se cumplen después, ¿no?, a posteriori, claro, que se pueda ejercer un control para que se cumplan esos protocolos. Lo importante es que se, bueno, ante todo, esta cumbre que se va a celebrar, a veces ocurre, desgraciadamente no tiene la repercusión que tiene este tipo de cumbres y demás, porque bueno, pasan a veces muy desapercibidas, pero este año parece que tiene mucho más repercusión, pero por algo muy distinto, ¿no? Y es que todos los problemas que ha habido y los problemas que está habiendo en Europa, en Francia, en París, con terrorismo, pues parece que ha dado mayor realce a esta cumbre, puesto que va a hacer que allí se encuentren representantes de 195 países, ¿no? Uh-huh. Esta cumbre va a ser la de mayor repercusión, ya no solamente por el cambio climático, sino por terceros que, bueno, desgraciadamente, pues están ahí intentando, bueno, alterar la vida en el planeta, ¿no?, de otra manera, de otro punto de vista. Van a reunirse 125 países. Como bien decía, lo principal es el acuerdo al cual se llegue. Se pretende llegar a un acuerdo global para frenar el cambio climático, para frenar el incremento de temperaturas que cada año se va produciendo en el planeta. Y ya no solamente esto es lo importante, llegar a un primer acuerdo global, sino cumplirlo. En la cumbre de Kioto del año 97, pues se fijaron un objetivo, no se han cumplido la mayoría. Entre otras cosas porque ya de por sí la cumbre de Kioto fracasó en el momento en el que había países muy potentes. Y cuando digo países muy potentes, son potentes en emisión de gases, como puede ser Estados Unidos, China o algunos otros, que por un motivo o por otro no estuvieron, o estuvieron presentes y no lo firmaron o ni siquiera fueron. Uh-huh. Con lo cual, pues ya nos daba idea de que ese protocolo de Kioto, esas decisiones, pues iban a ser un fracaso. Entonces, bueno, espero que ahora pues la concienciación sea un poquillo mayor, que estos 195 países lleguen a un acuerdo global para frenar el cambio climático, y es frenarlo un poquito, no es quitarlo, porque va a ser muy complicado, porque vamos, yo creo que vamos desembocados a un desastre, pero bueno, intentarán aminorarlo o intentarán retrasarlo todo lo máximo que se pueda, y sobre todo cumplirlo, como tú decías. Si se llegan a una serie de acuerdos, cumplirlo y cumplirlo con seriedad. ¿Se cumplirá o no se cumplirá? Bueno, pues eso se verá pues de aquí a los 30, 25, 30 años, no sé lo que firmarán de objetivos y de cumplimiento, uh-huh, y no sé qué plazo se pondrán, pero bueno, después la realidad suele ser otra. Yo creo que esto la mitad de las veces más bien limpieza de cara y fachada de los gobiernos, que son incapaces de poder reducir las emisiones, puesto que bueno, que es verdad que todo el mundo quiere lo mejor para su población. Y también es complicado desde el punto de vista que cada uno de nosotros, porque no todo el mundo, no siempre los gobiernos tienen la culpa, ¿no?, sino nosotros, cada uno de nosotros, tampoco somos capaces de, a ver cómo lo digo, de renunciar a ciertas comodidades, ¿no? ¿Quién de nosotros quiere renunciar a una buena calefacción en invierno, o quiere renunciar a una buena refrigeración en verano? ¿Quién quiere renunciar al uso de su coche? No se trata de renunciar al uso, se trata, digamos, de disminuir el uso. Hay gente que coge el coche para moverse 300 metros y pudiendo ir andando. Entonces, hay gente que estamos real, está, es decir, la pregunta es, la sociedad, digamos, la sociedad avanzada, o los países más desarrollados, ¿estamos dispuestos a reducir a ciertas cosas? Pues esa es la pregunta. Uh-huh. Si no estamos dispuestos, de cara a la galería, sí, podemos, todo el mundo de cara a la galería dice, sí, yo dispuesto, pero se levanta por la mañana, a las 8 de la mañana, pone la calefacción y no la quita hasta las 12 de la noche que se va a acostar. Y a lo mejor hay horas y horas en las cuales la calefacción pues no está haciendo nada, ¿no? En los grandes edificios públicos, los grandes organismos, se ponen las calefacciones a tope, y hay habitaciones, hay habitáculos donde no hay nadie en todo el día. No hace falta poner la calefacción tan a tope ni la refrigeración tan brutal. Entramos en centros comerciales, sí, en verano, eso. Y hay que ponerse un abrigo. Es que no tiene sentido porque está tan el aire acondicionado tan fuerte que es imposible. O al revés, entramos en un organismo oficial en invierno y nos cocemos de calor. Es decir, y después en el día a día particular de cada uno de nosotros, ¿estamos dispuestos a renunciar a ciertas comodidades en este primer mundo, por decirlo de una manera? Pues yo creo que no. No estamos dispuestos. Uno dice sí, pero a la hora de la verdad está en mi casa, yo estoy calentito, y digo, bueno, pues que ahorre otro, ¿no? Entonces, ese es el problema. 2015 ha sido el año más caluroso que ha habido en la historia desde que, en temperaturas medias, decimos, desde que se está tomando datos climatológicos a lo largo de la historia, y parece ser que 2016 puede superarlo, ¿no? Es decir, que vamos a un incremento de temperatura que se estima que para el año 2100 sea de unos 4 o 5 grados de media superior a lo que había antes de la industrialización a lo largo de la historia. Bueno, antes de que en el siglo XIX comenzara toda la industrialización, hasta ese momento, desde ese momento, ahora puede haber una temperatura media de 5 grados. Eso es una bestialidad, es mucha. Dice, bueno, 5 grados. No, 5 grados es bastante de temperatura media. De hecho, se está viendo ya, el calentamiento está provocando que los polos se estén derritiendo, zonas grandísimas de nieve se estén derritiendo, eso provocará subida del nivel del mar, provocará pérdida de biodiversidad. Hay especies marinas que ya no aguantan las altas temperaturas del mar, que no es que el mar esté hirviendo, es que con que el mar suba 3 grados de temperatura o 2 grados ya es un desastre, porque hay especies, hay muchísimas especies de peces y otras especies que el hecho de que nazcan peces machos o peces hembras depende de las temperaturas, ¿no? Hay épocas en las que las temperaturas son más bajas y aparecen, no sé, machos o hembras según la especie. Y quiero decir que la temperatura es la que marca el sexo del pez cuando empieza a desarrollarse dentro del huevo, ¿no? Y si hay temperaturas altas puede ocurrir que haya determinadas especies que solamente nazcan machos, ¿no? Y ese detalle pues lleva a una especie a perderse, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, pues hay una pérdida de biodiversidad increíble, ¿no? Y ya digo, y se pretende no quitar el cambio climático, se pretende reducirlo. Vamos a explicar, si te parece, desde el punto de vista científico, para que lo podamos entender, ¿qué es el cambio climático? Bueno, el cambio climático, como la propia palabra dice, es un cambio de clima, evidentemente, un cambio en el clima habitual de la Tierra. En este caso, es un cambio de clima a un incremento que nos va a llevar a un incremento de las temperaturas. ¿Qué ocurre? La Tierra está envuelta a una determinada altura por una capa de gases, que de gases de CO2, que eso es natural. Desde toda la existencia de la Tierra ha habido una capa de gases de CO2 que provoca un cierto efecto invernadero, es decir, los rayos solares que llegan a la Tierra. Hay partes que atraviesan esa capa, llegan a la superficie de la Tierra y la superficie de la Tierra refleja una serie de rayos que vuelven a la atmósfera, pero que esa capa de CO2 hace que algunos de ellos vuelvan de nuevo a la Tierra y otros la atraviesen. ¿Qué es lo que consigue esta capa de CO2? Pues que en la Tierra haya una temperatura más o menos adecuada para poder vivir. Si no tuviéramos una capa de gases de efecto invernadero, sí, porque hay un efecto invernadero natural propio del planeta. Si no tuviéramos esa capa de gases de efecto invernadero, en este planeta la temperatura sería muy, muy baja, muy baja. Tan baja que probablemente no pudiéramos vivir. No podríamos vivir en el planeta porque las temperaturas serían muy bajas o las formas de vida serían muy distintas. Es decir, que a lo largo de la historia del planeta se ha ido produciendo una capa de gases que nos provoca un cierto efecto invernadero que permite la vida en la Tierra. ¿Qué ocurre ahora con las emisiones extras por la actividad humana que se están produciendo desde la industrialización para acá, con la quema de combustibles fósiles y demás? Pues ocurre que hay un exceso de CO2 en la atmósfera que viene a agrandar esta capa. Como esta capa se agranda más, cuando los rayos solares atraviesan esa capa y llegan a la superficie de la Tierra, muchos de ellos los refleja de nuevo para la atmósfera. Cuando van a salir y se encuentran con una capa de gases de efecto invernadero mucho más potente que antes. Entonces, ya no son tantos los que salen, son muchos más los que vuelven a rebotar a la Tierra. Vuelven a rebotar a la Tierra vuelve, la superficie de la Tierra, la superficie del agua, vuelve a reflejar rayos solares hacia arriba, que cuando llegan a la capa de ozono, a la capa de gases de CO2, cuando llegan a esta nueva capa de efecto invernadero, vuelven a rebotar hacia abajo. No les permite prácticamente la salida. Entonces, lo que se produce es constantemente un acúmulo de temperatura, como un invernadero. Eso es lo que ocurre en un invernadero de hortalizas, donde lo que provocamos es que los rayos solares que entren, cuando vayan a salir, reboten de nuevo en el plástico y vuelvan a la superficie y se cree un ambiente muy cálido. Pues eso es lo que está ocurriendo. El exceso de CO2 hace que ese efecto invernadero, que es natural en la Tierra, uh-huh, se potencie mucho más. Y si se potencia mucho más, lo que aumenta las temperaturas. Lo aumenta las temperaturas, pues lo que estamos viendo, ¿no? Hay cambios en el clima. Ya hay cambios en la climatología a nivel de pluviometría, de lluvia, de sequía, a lo mejor donde llueve poco empiezan a aparecer ciclones, empiezan a aparecer inundaciones, lluvias en exceso. Al contrario, el clima se vuelve un poco más loco porque ya estamos metiendo un factor distinto a lo que se venía produciendo a lo largo de toda la historia, ¿no? Y es que hay una mayor temperatura en la Tierra. Además de eso, pues hay esa mayor temperatura, pues hace que en los polos, pues haya momentos, sobre todo en la época de verano, donde la temperatura es mayor todavía en el hemisferio norte, en el caso de verano, pues haya un derretimiento de los polos. Al derretirse los polos, hay una subida del nivel del mar. Al ver una subida del nivel del mar, hay zonas que se inundan. Es decir, hay una serie de cambios y de desajustes que es lo que nos va a conducir a lo que se llama los efectos del cambio climático, ¿no? Es, vamos a un cambio climático a aumentar la temperatura, pero por un efecto artificial, por un efecto de la acción del hombre. A lo largo de toda la historia de la humanidad, no de la humanidad, sino del planeta, ha habido muchos cambios climáticos naturales, por efectos propios de la naturaleza, del movimiento de la Tierra, de la cercanía de la Tierra a ciertos planetas. Han venido glaciaciones a lo largo de la Edad Media, incluso mucho antes, ha habido glaciaciones que... incluso antes de existir las personas, la vida en la Tierra, había glaciaciones que han modulado la superficie de la Tierra. Es decir, que, pero estos son cambios naturales. Supuestamente vamos camino de una glaciación, pero dentro de miles de años, pero me imagino que no llegaremos a miles de años a que se produzca una glaciación. Antes calentaremos el planeta nosotros mismos, ¿no? Es decir, la actividad humana. Y eso ya prácticamente irremediable. Antes de la industrialización, además de que no había apenas industrias que emitieran gases de CO2, no había vehículos, no había nada. Así que hoy día, ¿quién no tiene un coche de gasoil, de lo que sea? ¿Quién no tiene calefacción en su casa? ¿Quién no hace un uso de la energía brutal? Estamos hablando, sí, de los países desarrollados. En los países subdesarrollados, los pobres, ¿qué culpa tienen ellos? Lo están padeciendo. Lo están padeciendo con sequías, con catástrofes naturales y demás, ¿no? Se puede revertir, pero en una mínima parte, ¿no? En lo que nos estás diciendo. Entonces, se pretende, esta cumbre de París lo que pretende es que se estima que puedan subir las temperaturas hasta el año 2100 unos 4,8 grados. Pues se pretende que en vez de que suban unos 4,8 grados, pues suban unos 2,8. Es decir, intentar reducir que la subida de temperatura no sea tan alta. ¿Por qué? Porque va a ser inevitable que suba, puesto que los coches seguirán funcionando, los trenes, todos los medios de transporte, todo lo que hay, las guerras, los incendios forestales, las quemas de plástico, es decir, todo lo que hay ahí, todo eso al final va a provocar un aumento de la temperatura, inevitablemente, porque los países van a seguir funcionando, ¿no? Sobre todo los del primer mundo. Entonces, por eso es importante que países como China, que tiene una población inmensa, no solamente de personas, sino de vehículos, o Estados Unidos, que tiene industria para parar, y países importantes desde el punto de vista que son los que más contaminan o los que más CO2 emiten, es importante que estén presentes en estas cumbres, que opinen, que se comprometan y sobre todo que cumplan. Que cumplan, claro. Que sea vinculante ese acuerdo al que se puedan llegar. Yo me he quedado con una parte... Perdona, ahora que has dicho la palabra vinculante, es una de las discusiones más importantes que va a haber en esta cumbre de París. ¿Hasta qué punto es vinculante? Que yo no me explico, no lo llegaría a entender. ¿Para qué nos reunimos? ¿Para que no sea vinculante? Pues para eso no nos reunimos, ¿no? Hay que discutir hasta qué punto es vinculante. O de los puntos firmados, ¿cuáles son de obligado cumplimiento? Con medidas sancionadoras, ¿no? Esa discusión va por delante, con lo cual no sé a qué conclusiones van a llegar. Si empiezan discutiendo, si vamos a lo que acordemos, lo vamos a cumplir o no lo vamos a cumplir, He estado leyendo varios días sobre el tema y es complicado. En fin, yo me voy a quedar para terminar con el compromiso de buena voluntad que pueda aparecer por parte de los países. De hecho, leo textualmente en una información del País, dice que Kioto entró en vigor en 2005 y tras 10 años de aplicación ha conseguido una reducción del 22% de las emisiones en los 37 países firmantes, muy por encima del 5% fijado como meta. O sea que como consuelo, pues nos quedamos con esa buena voluntad, ¿no? Buena voluntad, datos que están ahí. Creíbles o no creíbles, ya eso cada uno se lo puede creer. Lo cierto de lo fijo es que cada vez se ve que la temperatura del planeta va para arriba. Además, uno que va mucho al campo, y estamos hablando aquí muy a pequeña escala, ¿no? Y he podido trabajar en temas de conservación de plantas. Se está viendo ya que hay plantas en nuestra zona, no hace falta irse muy lejos, en nuestra zona, que cada vez están ocupando lugares más altos en la sierra. Es decir, cada vez se encuentran menos bajas y que se encuentran más altas porque van huyendo de prácticamente del calor, de las temperaturas, y van buscando, ocupando hábitats cada vez más altos. Cada vez las plantas van subiendo de altitud, y eso nos está indicando que ese tipo de planta que requiere un frescor y una humedad que no tiene tan bajo, lo va buscando más arriba. Lo que ocurre es que desgraciadamente tenemos montañas que en nuestra zona, la más alta, son 1.654 metros y cuando llegan a la cumbre no tienen más donde subir, ¿no? Entonces eso se ve y eso es un indicativo. Es un indicativo de que hay ese cambio. Pero bueno. Pues la cumbre en París del cambio climático, que se va a desarrollar del 30 de noviembre al 11 de diciembre, ha sido otro de los temas que hemos abordado hoy en el espacio Cuaderno de Campo con Manolo Canto. Manolo, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas acompañado, como cada jueves, y si te parece volvemos la semana que viene. Así será, y nada, pues buenas tardes a todos.